El contacto habitual de los días jueves aquí en vacaciones con el licenciado Marcos Cebeso, quien está del otro lado de la línea. Marcos, buen día, gusto de saludarte. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia? Acá estamos con un poquito de calor, pero bueno, pero contento por el verano, ¿no? Bueno, fantástico. Marcos, vamos a seguir con el tema que nos ha convocado, que es hablar de contracturas. ¿Cuántas veces en nuestro hogar, en nuestra oficina, pasa un amigo, nos toca por aquí la zona del trapecio, cercano al cuello, para que la gente nos entienda, dice, y le pedimos, haceme unos masajitos, y queremos tratar de hacerle unos masajes, y por ahí embarramos un poco más, ¿no?, cuando queremos colaborar con alguna contractura. Generalmente, ¿viste?, todo el mundo te pide, y más si saben que sos kinesiólogo, te dice, vos es que me duele acá, ¿por qué no me haces un poquito y demás? Si vamos a hablar de lo que sería el ideal, ¿no es cierto?, habría que seguir un par de secuencias, unos pasos, como para arribar, digamos, a que te haga una persona idónea en lo que es el masaje. Yo lo que más o menos tenía idea era de que les explicara un poquito a la gente, porque finalmente en el consultorio me dice, ¿qué es una contractura? Cuando yo me ¿qué pasa con el músculo? ¿Qué es lo que, qué pasa con el músculo? ¿Cómo es? ¿Qué ocurre? ¿Por qué duele? Y lo que yo pensaba, ¿no?, es que generalmente una contractura lo que es el músculo para realizar la función que tiene de mover un miembro y demás, tiene que tener un estado de semitensión, digamos, estar en una semicontracción. Tiene una longitud ideal. Cuando esa longitud ideal aumenta, que el músculo se empieza a contraer, a trabajar, ya sea por un esfuerzo, ya sea por una mala posición sostenida en el tiempo y demás, aparece lo que nosotros llamamos la contractura. Lo que sería es un acortamiento del músculo, ¿sí? Que queda cortado y eso lo que provoca es dolor, ¿eh? Bien. Altera los segmentos, digamos, de las articulaciones y empieza, digamos, a desarrollarse el dolor. Generalmente en el consultorio nos encontramos con dos tipos de contracturas, si vos lo querés llamar de una manera, que son las que predominan en la columna, que son de un grupo muscular, que son los músculos más que están posturales, preparados para mantener, digamos, la contracción en el tiempo, y las otras que son las contracturas por empezar a movernos, hacer deporte, empezar en el gimnasio, correr y demás, que es otro tipo, digamos, de contractura y otro tipo de músculo también. Entonces eso es lo que hay que diferenciar bien. Pero lo menos la contractura es lo que es la columna, obviamente. Entonces eso más o menos como para entrar en tema. Bien, que es muy común y muy habitual que toda la audiencia se autodiagnostique que tiene una contractura en algún lugar del cuerpo, ¿no? Sí, seguro, seguro. Realmente de alarma que hay cuando empieza, digamos, a instalarse una contractura, lo que tiene la columna vertebral es que es tan perfecta como trabaja que cuando una zona claudica, ¿sí?, digamos, suple la función otra zona de la columna. Y ahí es donde se empieza a sobrecargar lo que es la columna vertebral. Lo que nosotros nos encontramos es que aparecen dolores, digamos, vagos, cuando hablamos en cervicales, por ejemplo. Ajá. Lo que predomina es un dolor vago en la zona, en la base del cuello, con alguna cefalea, o sea, dolor de cabeza, que dura en algún momento, sube con algún analgésico y pasa. Después se le van agregando síntomas, digamos, un poquito más intensos, que son los síntomas, donde empiezan a dormirse los deditos de la mano, donde la persona se empieza a marear, donde empieza a sentir como un apunamiento en el oído, como algún zumbido. Ahí es donde, digamos, ya empieza a estructurarse más lo que es el síntoma, está un poquito más complicado. En cuanto a lo que es la zona lumbar, lo que aparece es un dolor puntual, que también cede por ahí con algún antiinflamatorio o analgésico, y después lo que nosotros nos encontramos cuando viene ese pinchazo, vos típica me quedé duro. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empiecen dolores, ¿sí?, lo ideal es consultar al profesional y organizar un tratamiento, ya sea preventivo o tratamiento para, digamos, trabajar lo que es la zona que ya está afectada. No dejarse estar, no automedicarse, no tener remedios caseros y demás. Y nosotros le vamos a dar la orientación con lo que tiene que hacer como para que sepa cómo manejarse y prevenir que esto se empiece a propagar. Marcos, hemos tenido casos en los cuales hasta el paciente ha tenido problemas en la visión, ¿no? Ha visto como cosas, como puntitos negros de tal contractura que ha tenido en cervicales. Sí, generalmente toman lo que es los músculos cortos de la base del cráneo, que toman las primeras tres cervicales. Lo que pasa ahí es que está la migraña a veces, o el dolor de cabeza, la cefalea, que a veces llega hasta el dolor detrás de los ojos. Y si está descartado el oftalmológico, y te dicen que bueno, que no es nada propio del ojo, lo más probable es que sí, que genere como una visión mirrosa, o puntitos de colores, o como estrellitas, o puntitos y demás, y eso a veces suele acompañar lo que son los signos de una cervicalgia. La idea sería que descarten lo oftalmológico, ¿no es cierto? Correcto. Marcos, de todas maneras, de todo esto que estamos hablando, que habitualmente ocurre y sucede, lo que hay que tratar de erradicar es, porque podemos ir a fisioterapia, podemos hacer una consulta, pero digo, tenemos que erradicar la causa, ¿qué lo está provocando, no? Exactamente. Por eso mismo lo que nosotros estamos haciendo es trabajar sobre la causa, o sea, manejas el dolor, tratas de que eso disminuya, tratas de volver a dar esa longitud ideal a lo que es el músculo, y después se hará un plan de ejercicio básicamente de elongación y de movilidad. ¿Y qué es lo que le recomendamos al paciente en la casa? Le decimos que haga los ejercicios que nosotros le indicamos de una o dos veces al día o de acuerdo a necesidad que tenga. Necesidad que tenga quiere decir cuando el paciente presente dolor. Previo a eso, lo ideal es colocarse calor local. El calor local generalmente nosotros le indicamos de 30 a 40 minutos. Puede ser la almohadilla térmica, la bolsa de agua caliente, las bolsitas de arena, o algo similar, el ladrillo. Hay gente que nos consulta y dice, yo tengo un ladrillo que la verdad lo usaban mis abuelos y han listo. El tema es que no se queme, que tenga la precaución de no quemar la piel con eso. Bien. Lo dejan 30 a 40 minutos, una o dos veces al día. Eso le va a ayudar a bajar esa tensión muscular, combinado con el ejercicio físico y combinado, ¿no es cierto?, con lo que es una buena postura, una buena posición en lo que es el trabajo que haga, si es ama de casa, tener en cuenta cómo planchar. Lo que recomendamos nosotros generalmente es que lo haga o sentada o si lo hace parada, ¿sí?, poner, digamos, alguna tarimita o similar y una pierna que es un poco más elevada que la otra, que no lo haga una hora seguida, sino que lo haga por periodo de 15 minutos, y que camine en ese tiempo. Eso en cuanto a lo que es cuando uno está parado. Cuando uno está sentado, lo ideal es que esté en una silla cómoda, con apoyabrazos, que el respaldo de la silla, digamos, soporte todo lo que es el peso del tronco, las piernas que toquen el piso, la misma cantidad de tiempo. A veces uno se engancha la compu y demás y está más o menos una hora seguida y eso no es lo ideal. Generalmente cada más o menos 15 o 20 minutos salir de la posición, caminar un poquito y después volver a sentarse. El otro día me preguntaba un paciente el tema del manejo. Y yo el caso que le di es, no sé si observaste, le digo yo, viste el turismo carretera, por ejemplo. Los pilotos ahora lo que hacen, antes viste que corrían con el asiento más atrás, la butaca más atrás. Sí, prácticamente los brazos bien extendidos. Y también estirado y no, vos fijate que ahora adelante lo tienen casi en el pecho. Entonces eso cambió también. Si después prestarle atención, vas a ver que el volante lo tienen casi pegado al pecho, más para bajarse lo tienen que sacar al volante. Entonces esa es otra posición, que no estar tan pegado al volante, pero que los brazos no estén extendidos. Digamos, un poco flexionados. Sí. Un poco flexionados, digamos, los brazos. En ligera flexión de codo, exactamente. Y que el peso vaya en la mano y que el hombro sea el punto fijo, que el brazo cuelgue. Uno tiene que ir cómodo. Con el asiento más o menos a 90 grados. Y en cuanto a lo que es la pedalera, las piernas de semiflexión también. Esas más o menos son cositas que uno va viendo el día a día y que es bueno por ahí refrescarlas, porque por ahí puede aclarar algunas cositas a alguien que por ahí no, que por ahí lo esté haciendo mal y puede solucionar un problema que es bastante engorroso, ¿no es cierto? Correcto. Marcos, aquellos que tienen un problema postural al caminar, por ejemplo, que generalmente hay mucha gente que tira los hombros hacia adelante, cabeza un poco gacha, eso también hace de que, digamos, seamos propensos a tener grandes contracturas, ¿no? Seguramente, seguramente. Vos lo ves, inclusive ahora, si a veces pasás por el Parque Mitre, la tardecita y demás, a veces uno presta atención, ¿no es cierto? Uno ya tiene el ojo, ¿no? Pero si por ahí prestamos atención, vemos la forma en que la gente camina. Generalmente es con los hombros hacia adelante. A veces los que corren lo hacen con los hombros ascendidos, pero bueno, eso ya habría que hacer una evaluación postural más específica de cada digamos, de persona, y de acuerdo a eso armar un plan de ejercicio global en cuanto a mejorar la postura. ¿Eso se puede corregir a cualquier edad, Marcos? No te escuché, discúlpame. Digo, si se puede corregir a cualquier edad esto, del problema postural al caminar o al correr. Mirá, hay edades que vos podés mejorar la calidad de la postura. ¿Por qué? Porque cuando ya, digamos, está estructurado el sistema óseo, la columna vertebral, es muy difícil que vuelva ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida, evitar que eso progrese y tratar de mantenernos sin síntomas la mayor parte del día posible. Si es funcional, que todavía el óseo no se estructuró, no se fijó, sí se puede corregir. Esa es la gran diferencia, digamos, que hay. De acuerdo a lo que vos ves, después apuntás a lo que trabajás, ¿no es cierto? Correcto. Marcos, bueno, realmente como siempre aprendemos mucho y hacemos estos contactos en el verano para ir tomando conciencia y también reflexionar de la importancia que tiene hacer las cosas correctamente, ¿no? Vamos a meternos después más adelante en el calzado adecuado, en la indumentaria adecuada, porque ese es otro gran problema que tenemos generalmente, que cuando nos decidimos a encaminar algún tipo de actividad aeróbica, no tenemos la indumentaria adecuada, que eso también acarrea problemas. Y eso también acarrea problemas en las etapas de calor y demás, porque tiene que ver, digamos, lo que es la tela con que está hecha la ropa, a veces el calzado si es bajo, me pongo las zapatillas y salgo. Dentro de las posibilidades que uno tiene, tratar de armar lo mejor, que si querés eso lo hagamos la próxima semana. ¿Cuánta gente hay que en esta época del año, Marcos, imagino, se acercará allí a la consulta? Porque, claro, como está lindo, la gente usa alpargatas. Y aquellos que no están acostumbrados a andar en alpargatas, sin tacos, sufren tremendos dolores de piernas y de cintura, ¿no? Y esto tiene que ver también con un acostumbramiento de nuestro organismo a tener un poco de taco. Seguramente. Ahora nosotros estamos viendo mucho lo que son problemas de tendinitis y Aquiles, de muchos problemas de talalgias, de dolores en lo que es el talón, dolores en la planta del pie, y secundariamente empiezan a desencadenarse en lo que es la parte del lumbo ciático, lumbar. Todo eso por usar alpargatas, pero lo vamos a echar a la próxima, si te parece, ¿sí? Listo, ningún problema, Luis, dejamos así. Un abrazo grande, gracias, Marcos. Bueno, un abrazo para todos, gracias, hasta luego. Hasta luego, ustedes lo escuchaban.